puesto en su jardín flores de para mí. Despegarás de ti montando aquel delfín. Quiero tu corazón latiendo alrededor, Jesús. El Cristo bajará y besará tu altar. A la luz eterna subiré y ofreciendo todo te diré que la libertad es un estado en la mente. Limpiaré del mundo todo el mal, cruzaré el dragón, si consigo tu amor.